seguimos adelante con su programa desde la otra acera. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer poder reunirnos para construir este espacio en donde perseguimos dar una mirada amplia y diversa para que usted se forme su propio criterio. En nuestro último bloque generalmente hacemos una entrevista. En esta ocasión vamos a construir ese discurso con Víctor Echeverría. Él es un músico, contador público, también es promotor social y tiene y es un hombre de izquierda. Voces. Bienvenido, Víctor, a tu programa Desde la Otra Acera. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tu proceso de creación como músico, como yaracuyano, enamorado de esa tierra, barquisimetano, también muy vinculado. La raya es casi la misma, tan chiquita que no puede distinguirse una de la otra. Pero yo sí te conozco y nuestros usuarios no, así que la mejor definición que puede hacerse en este momento de Víctor es la que él pueda construir. Víctor, ¿quién eres? Cuéntanos un poco de tu historia de vida y desde cuándo te haces un hombre de las artes. Hola, Josmar, muchas gracias por la invitación a tu programa Desde la Otra Acera y bueno, un saludo bien emocionado al pueblo de Barinas, que con el que compartí durante muchísimo tiempo, estuve un tiempo trabajando allá algunos años y bueno, conozco mucha gente bonita allá en el estado y sobre todo en la zona de Sabaneta y Puente Páez, esa zona de la vía de Barquisimeto hacia Barinas. Mira, yo soy Víctor Echeverría, simplemente, un campesino nacido en la ciudad y bueno, que buscando sus raíces agrícolas en el semiárido larense, en la zona de Bobare, en pleno desierto, y como operador político, por supuesto, pues soy un cantor, contador público que ha hecho de la agricultura pues una y de la vida en el campo una constante. Pero no es solamente la música la que te caracteriza, hay otras áreas en las cuales te desarrollas muy bien. ¿Te parece si le damos una mirada, grosso modo, a nuestros usuarios? Sí, bueno, aunque es un poquito feo hablar de uno, pero haré el intento. Mira, yo, como te dije desde el principio, yo lo que soy es un campesino nacido en la ciudad. Pero, claro, con una orientación artística por razones familiares. Nosotros tenemos los Echeverría, una tradición familiar de cultores y de artistas plásticos. Aquí hay un pintor, Alirio Echeverría, de corte internacional. Y en la música muchos cultores desconocidos. No somos ninguno, yo creo, que ha descollado, excepto Gabriel, un primo transgénero que ahorita está en Europa triunfando y le va muy bien, pues, Gabriel Echeverría. Y muy, muy bueno desde el punto de vista vocal, pues, ahora es mi prima. Ahora es mujer, pero canta bellísimo, canta demasiado. Y bueno, vive hace algunos años en Europa y vive de eso. Sin embargo, la particularidad mía como músico, aparte de esa del posible talento que uno pueda tener, es que yo soy un operador político desde muy niño, desde muy chamo. Me interesó la política, soy un hombre de izquierda. Y para nosotros, en un momento dado, la cultura y la música en particular, pero en algún momento fue el teatro, en otro momento fue el muralismo, la pintura, eso se nos convirtió en una herramienta, en una palanca, cómo trabajar, cómo desarrollar el trabajo político que hacíamos en las comunidades de Barquisimeto. Aquí estuve participando en el Grupo Cultural San Francisco, en teatro originalmente, y bueno, en acciones de calle, además, yo era dirigente estudiantil. Y bueno, después descubrí el Grupo Curare en el municipio Unión de aquí de la ciudad. Y posteriormente el Grupo Araucara, que estaba formado de chilenos que fueron exiliados por la dictadura y vivían aquí, armaron un grupo, hacían música andina y nosotros algunos venezolanos nos incorporamos a ese grupo. Ahí estuve bastantes años trabajando con ellos y bueno, llevando el canto a las comunidades y haciendo el canto de solidaridad con Nicaragua cuando estaba el Frente Sandinista en plena guerrilla, con El Salvador, haciendo los cantos de resistencia de la resistencia chilena, gente de chilenos que habían sido exilados, que vivían aquí en Barquisimeto y hacían el trabajo político de resistencia, pues. Entonces, bueno, eso es más o menos la historia de lo que me une a mí como músico también al trabajo político. Profesionalmente, bueno, soy contador público y eventualmente he ejercido la profesión, pero solamente para fines de hacer proyectos socioproductivos en las comunidades y con algunas instituciones. He tenido la oportunidad de compartir con varios músicos, intérpretes y compositores. Y generalmente les pregunto de qué manera el medio influye en sus creaciones. Un referente muy importante es Otilio Galíndez para allá, para Yaracuy. Entonces cuéntame un poco de esa vivencia de vida de los músicos yaracuyanos. Bueno, mi niña, yo te aclaro que soy de Barquisimeto en realidad. Nosotros nos conocimos en Yaracuy, en La Puente, en la zona de María Leonza, ¿recuerdas? En un encuentro bien bonito que hubo por allá de cuentacuentos. Pero yo venía de Barquisimeto. Yo soy de Barquisimeto. Y sin embargo, Otilio Galíndez para nosotros es una referencia no solamente nacional, Otilio Galíndez es una referencia mundial de la música venezolana. Hay una canción que le dedicó a Víctor Jara. Una semana después de saberse del asesinato de Víctor Jara, que esa canción le dio la vuelta al mundo en la voz de Mercedes Sosa. Imagínate tú la envergadura, la importancia del canto de Otilio Galíndez a nivel global, a nivel planetario y a nivel de la lucha de los que creemos en un mundo distinto contra las fuerzas oscuras del fascismo, del capitalismo. Mira, pero por mi lado, la influencia musical aquí en Lara está muy, muy centrada en la de Don Pío Alvarado. Mira, Don Pío Alvarado es un compositor extraño. Era un agricultor, un hombre que pasaba el día pastoreando sus cabras, sus ovejas, jalando escardilla en la huerta. Y en la tarde se ponía a componer. El tipo, como le copiaban las canciones porque eran muy buenas en los bailes, él empezó a componer en la música con politonales, que las puso de moda la nueva trova cubana. Imagínate tú, un campesino de la zona de Curarigua, de la zona de Carora, del semiárido larense, componiendo politonales. Y en la poesía comenzó a hacer trabalenguas. Entonces nadie, nadie, absolutamente nadie se podía aprender en un baile, porque cuando eso por supuesto no había música grabada, aprenderse en un baile una canción de Don Pío. Entonces ya las canciones comenzaron a ser, no, esa es la de Don Pío. Nosotros la cantamos y tal, pero hacemos esta versión porque no nos pudimos aprender en un solo baile la canción original de Don Pío Alvarado, hasta que él la grabó de la mano de Gerardo Brito, un locutor de radio de un programa de acá de Barquisimeto que se llamaba Los Venezolanos Primero. Voy a abusar de ti. No te puedo dejar ir sin que escuchemos algo de tu voz y de tu interpretación. Y como decía el crítico en la película Ratatouille, ¿con qué nos vas a deleitar? Yosmar, esta canción se llama Papagayo, está basada, el coro está basado en un poema pequeñito de Luis Torres, un poeta tocuyano. Está en el disco de Mestizo que grabamos en 2003 y en un disco que yo creo que te envié el enlace del 2015. Hay una versión que hice solo, pues con una banda, más contemporánea. Originalmente es una gaita tambora. Todavía te espero, viento de abril, con los hilos de la fantasía, con las manos sucias de mis 12 años, en las ganas locas de volar, llenando de risas y color los atardeceres. Tu mirada inquieta que anunciaba el amor. Todavía lo espero, verlo sonreír, esos ojos que miraban lejos, con tus 20 años, tu mochila al hombro y unas ganas locas de volar, llenando de luces el adiós, llenando mis cartas de esperanza. Tu mirada siempre me anuncia el amor. Si tuviera que escoger entre viento y tú, rompería mis papagayos y me iría contigo por el mundo, repartiendo los colores. Si tuviera que escoger entre el viento y tú, rompería mis papagayos y me iría contigo por el mundo, repartiendo los colores. La, la, la, la. Ahora voy contigo a donde quieras ir. No preciso de mucho equipaje, solo tu sonrisa y mis papagayos, una vida llena de color, con un viento fuerte y a favor, llenaremos de color el mundo, llegaremos donde hace falta el amor. Si tuviera que escoger entre viento y tú, rompería mis papagayos y me iría contigo por el mundo, repartiendo los colores. Si tuviera que escoger entre viento y tú, rompería mis papagayos y me iría contigo por el mundo, repartiendo los colores. Generalmente les pregunto esta inquietud a todos mis invitados, porque me gusta tener una lectura integral del individuo. Yo no puedo verlo si es músico, solamente sabe de música, no. Yo pienso que nosotros padecemos los mismos males que toda la sociedad en general. Salimos a comprar pan, salimos a comprar comida, tomamos un carrito, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera ejercemos la política. Y la política implica una toma de decisión. Mi pregunta es la siguiente: si tienes en este momento la toma de decisión y ejercer políticas para mejorar la sociedad, ¿cuáles serían aquellas acciones puntuales que tú, desde tu experiencia, implementarías? Yosmar, esa pregunta es bien complicada, muy compleja. Sin embargo, bueno, ya en el perfil de las respuestas que te he dado antes, se puede deducir que yo soy un hombre de izquierda. Pues, ¿qué decisiones tomaría? Las decisiones que tomaría la gente de izquierda. En particular, y en la circunstancia actual del país, yo profundizaría el Estado comunal. Contrario a lo que está haciendo el gobierno de Maduro para mantenerse en el poder, que es negociar y devolver algunas de las nacionalizaciones, algunas de las empresas roncas, al trabajo, a ser operadas por militares, por ser operadas por privados. Al contrario, yo profundizaría el Estado comunal y le entregaría esas empresas a la dirección de la comunidad, del punto y círculo en el que se estén desarrollando, estén situadas las empresas. Pues. Igual que nacionalizaría por completo la banca y crearía un sistema financiero estrictamente controlado por el Estado. Y planificaría la producción. O sea, hay un montón de medidas que son como básicas de una economía socialista y que no las tomó Chávez, no las tomó Maduro, pero bueno, yo soy marxista, leninista, yo Creo firmemente en que eso debió hacerse en algún momento, en el pasado. Avanzamos muchísimo de la mano del comandante Chávez y seguimos avanzando en algunas cosas más asistencialistas que profundizando en la revolución. Pero sí, no se puede negar el avance que hubo y bueno, que tenemos que seguirlo propiciando, pues que, pero definitivamente sin el Estado comunal, que es el legado de Chávez, pues estamos estancados. Hay una especie de reflujo político en este momento. Y esta es otra que también va de ñapa. Si volvieras a nacer, ¿qué harías? ¿Qué serías? ¿Qué transformarías? ¿Qué dejarías? Yo, bueno, al principio de la entrevista yo te dije que yo soy un campesino nacido en la ciudad. ¿Qué haría si volvieran a ser? Mira, yo me fui al campo, yo volví a mis raíces, yo compré los implementos, las cosas, los equipos, lo que necesitaba para sembrar. A raíz de, motivado por el llamado que hizo Chávez de que había que producir lo que nos comíamos, y eso era perfectamente válido. Y yo tenía la posibilidad, porque yo tenía las raíces, tengo el terreno, tengo las cosas. Teníamos una laguna que lamentablemente por eso no estoy allá, me tuve que devolver porque la laguna se borró. Hay cosas que haría de nuevo, pero todas serían definitivamente si yo volviera a nacer en el campo. Eso sería para mí como el estado natural. La música del campo, o sea, la producción, la vida, amanecer en el semiárido, esperar la neblina, el frío, eso es una vida que definitivamente yo no cambiaría por nada. De hecho, en este momento estoy en un proceso de reflexión porque con lo de la pandemia, la cuarentena y toda esta situación nueva, yo creo que lo más lógico, lo más viable es que yo me vaya para allá y es probable que lo haga en los próximos días. Bueno, ¿por qué tienen que llegar los finales? Pero siempre llegan. Para mí ha sido un orgullo, un placer conocerte. Víctor Barinas queda abierta para ti. Mi hogar queda abierto también para ti, para que vengas a visitarnos. Las puertas de la emisora quedan abiertas para ti. Dejo en tu boca las palabras de cierre. Muchísimas gracias. Mira, Yosmar, un placer de verdad, un placer volver a saber de ti, tener comunicación contigo. Eres una persona muy especial, a pesar de habernos visto tan poco, te tengo muy presente siempre. Y bueno, qué bueno que tengas este programa, que hagas este tipo de cosas en este momento en el que estamos tan complicados con lo de la cuarentena, con lo de la pandemia. Es una ventana, es una forma de interactuar con la gente, a pesar de que no se pueda hacer físicamente, por lo menos lo hacemos por estas vías. Igual yo sigo en lo mismo, componiendo canciones, haciendo cosas. Hemos participado con los cantores nuestros, venezolanos, que están en Bogotá, en Chile, en diferentes lugares. Hemos hecho videos por teléfono, como está de moda, ¿no? Por teléfono hacemos pedacitos, los editan y publican. Ya hemos hecho dos videos de canciones, una de Ali Primera, por cierto. Y bueno, haciendo, produciendo, haciendo cosas y resistiendo con alegría, que es el lema mi lema de esta cuarentena. ¿Cómo estoy? Bueno, resistiendo con alegría y llamo a la gente que, bueno, que no desesperemos. Tenemos una nueva situación, una nueva realidad y con la que tenemos que convivir. Y bueno, vamos a hacerlo, pues vamos a resistir con alegría. Un abrazo, Yosmar, y un saludo a tu audiencia barinense. Y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto y que los abrazos sean de verdad, los abrazos sean en vivo y directo. Así sea con tapabocas. Seguro, amigo. Bueno, es todo lo que tenemos pautado para el día de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Quien les habló, Yosmar Molina, desde la otra acera.